Tanto tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Ay, doctor, estoy tan preocupada. Está desde ayer con diarrea y vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos, Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Fíjate que no estoy muy convencido. ¿Viste las fotos que están en las redes nuestras haciendo un experimento que ya nadie ha llevado tan lejos de este sistema del FaceApp? Ayer nosotros salimos como si fuésemos mujeres. Uh-huh. Y ahora a esa misma foto le aplicamos el filtro para ser hombres. Y el efecto producido es muy, muy llamativo. Porque sí, nos vamos a una etapa distinta, como a la adolescencia de inicial. Entonces ahora vamos a volver a ocuparlo. Pero para ser mujer, y así hasta el infinito. Hasta que ¿en qué terminará esto? No sé. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bajo el mando de un atento lobito, estamos aquí cuando hay 10 grados y una lluvia penca. Hay que decirlo, Marcelo, con todo. Mira, pero yo pienso que no hay que hacer enojar a San Isidro, que se está mostrando un pelito más cariñoso con nosotros que otro año. Dicen que viene más lluvia el viernes, que probablemente también el fin de semana, y en una de esas, a mitad de la próxima semana. Ventana. Cayó una gota. ¿Y qué había? Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una gotita. Una gotita. Qué desagradable esta canción. Una es insoportable. Es como los cariñositos, no lo puedo soportar. Sí. Es casi como la canción de con que fue criada Katy Garriga, así como mira, es como no puedo. Me supera, no, por favor, es una tortura, basta. Basta. Que entre el torito, que entre el potro, Miguel Iván. Por favor. Miguel, ¿cómo les va, muchachos? Ahí está. No quería entrar. La alegría de siempre. No sé si a la gente le gusta mucho la aplicación o que se ven muy lindas en el formato FaceApp, porque yo que llevo un tiempo ya en esta radioemisora, nunca un marcaje de programa había sido tan exitoso como este. En Instagram, como 1500. El de ayer. Me gusta. El de ayer. El de ayer. Ahora vamos a ver cómo nos va. El de hoy día hay que explicarlo bien, entonces, que somos nosotros, de mujer transformado en hombre. Claro. Y ahí vamos viendo cómo nos va. Ahí vamos viendo. Mañana nuevamente de mujer, pero estos mismos gallos. Que ya no somos nosotros. Estos gallos, claro. ¿Cómo se verían de mujer? Sí. Oye, ni siquiera son nuestros hijos, ¿ah? No sé, ya los perdimos ya estos gallos. No sé, bueno. Torito, Miguel Iván. Muy bien. ¿Por dónde entramos? Partimos con las informaciones. Ustedes saben que el miércoles en general es el día más contingente respecto de los anuncios de la pandemia del coronavirus en el país, principalmente porque es el día que se renuevan o se cambian o se establecen modalidades parciales de las cuarentenas. Vamos a ir con el comienzo, por supuesto, comentando que hoy se sumaron 4.759 contagios correspondientes a las últimas 24 horas del coronavirus en nuestro país. Desde hoy ya también se incluye, que todo esto también se dice como bien, casi como, como nota al cierre, que se sumaron los 31.412 contagios que no habían sido notificados o que quedaban pendientes, que habían registrado obviamente el PCR positivo desde el inicio de la pandemia, que este ajuste se había comentado ayer por parte de la autoridad. Ojo, un dato no menor, se sumaron a la lista 31.412 y con esto tenemos lamentable esta cifra ya de casos totales de contagios de 220.628. También la situación de los fallecidos, que habíamos reportado ayer 21, el día anterior habían sido 19, porque todavía no estaba el balance de lo que entregaba el registro civil respecto a las inscripciones, por eso se iba a notar la diferencia, y hoy se registraron 232 personas fallecidas por la enfermedad, y el saldo total en nuestro país es de 3.615. Seguimos con esta idea un poco compleja de los fallecidos, porque de toda esta cifra de los 232, sí, sí os corresponden al mes de mayo. O sea, todavía estamos con ese rezago, palabra tan ocupada últimamente. Así que, mira, cuando se empiezan a incluir los de junio, ahora que nos estamos acercando a julio, no sé hasta cuándo vamos a estar con este fase numérico, por lo menos. Ya. Yeah. Oye, bueno, pero entiendo que lo más relevante, noticioso de hoy fue comunicación del ministro de que no va a haber o no se va a hacer a rajatabla el tema de la hibernación, sino que se va a hacer tal como yo anuncié, yo tengo que decirlo, yo lo dije, como una cosa un poco más estricta en severa cuanto a los permisos, menos permisos, más gente en la calle vigilando que no ande. ¿Va a ser así o no? Cuéntanos. Claro, al final descartaron de plano esta idea de la hibernación o de la ciudad dormida que había planteado un informe de espacio público, que habían comentado que ya la situación del país no daba para más. Bueno, lo descartaron de plano porque dicen que con la situación de la cuarentena se imposibilita el desarrollo total del país para aquellos que están enfermos, para aquellos que tienen que abastecerse, para aquellos que tienen que ir a algún centro hospitalario. Claro, suena bien. Ahora, la idea después cuando en el detalle de lo que explica espacio público, ellos decían que en el fondo lo que esperaban no era hibernación, era como una palabra muy amplia, pero era que se restringieran muchos servicios, como algunos servicios esenciales que aunque cueste, finalmente uno puede estar un par de semanas sin ellos. O sea, decían, daban un detalle que la cadena de abastecimiento no se iba a acabar en 2 semanas, que eso se podía ir regularizando, que se podía ir drenando algunas cosas. Bueno, finalmente lo descartaron por esta razón, pese a que ayer el ministro París había dejado un poquito ahí como la ventana abierta como a evaluar esta posibilidad. Bueno, finalmente sí fue descartada de plano, pero lo que sí se hizo fue por lo menos comentar de parte de la ministra Catherine Martorell, que lo acompañó hoy día en el balance, como van rotando entre autoridades municipales del ministerio, que sí se van a restringir los permisos, estos permisos individuales y tanto colectivos que se entregan para distintos tipos de menesteres, que sabíamos hasta la comunicación de hoy eran 5 semanales por persona o por RUT, y ahora se restringieron a 2 por persona a la semana y solamente en horario diurno. Lo único que uno podría romper, entre comillas, el toque de queda sería por servicios funerarios y por un tema de enfermedad que obviamente uno no le va a pedir al organismo como no, aguántate hasta las 5 de la mañana. Solo esas salvedades van a haber. Servicio funerario vale, por ejemplo, si uno va en el auto, te paran y dicen, no, es que yo voy a morirme a otro lugar, espérenme un rato. ¿Sirve? Mira, Marcelo. Bueno, puede ser un suicidio. Siempre y cuando acredites a qué hora te vas a morir. Ah, ya, tiene que estar certificado. Tiene que ser. Oye, sí. Dos a la semana son de la misma cosa, distintas cosas. ¿Puedes ir 2 veces a comprar, por ejemplo, a la semana? O sea, son dos permisos para lo que tú estimes convenientes, pero no es como negociable. Antes que de esos 5 uno podía decir, 2 son para adquirir insumos básicos, 2 son para la farmacia, ahora te la va a tener que arreglar con esos 2 permisos para lo que sea necesario. Ahí siempre está el debate. Parece que a veces más importante que el supermercado es el dilema de pasar al... Pero que yo no tengo mascota, pero sí entiendo que para aquellos que viven en departamentos, que no tienen un espacio muy amplio, sí puede ser complejo. Claro, bueno, porque los perros no saben de pandemia. Sí. Sí. Oye, la mascota no sabe. Sí, que lo ¿puedo comentar algo? Porque hace rato que no hablo. Dale. por lo menos Marco, unos 5 minutos que yo no... No te vamos palabra, a interrumpir, para nada. Me gustaría a mí decir algo, porque si no, si voy a estar aquí pintado, digamos, no... Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría decir algo. Me gustaría decir algo. No, es que hoy día se supo... Eso. Se supo, ¿ya? Que había militares que habían sido trasladados a Santiago para hacer mayor control. O sea, que se reforzó con dotación de otras regiones para poder hacer control. Sobre todo parece que militares en la calle. ¿Pero eso fue anunciado? Todo, no, es como un trascendido de prensa que surgió hoy día en la tarde. En donde no aparecía que había lugares que habían sido trasladadas tropas, ¿no? Y según lo que se indica es para el sector sur, oriente y poniente. Así que vamos a ver de qué se trata eso. Puente Alto y Maipú sería una de las comunas que donde habría más control. Y para poner más control, que sin la dotación que tenemos que en Santiago no alcanza para los 8 millones, trajeron militares de otras regiones. Eso es lo que se puede decir hasta este momento. Lo otro es que está haciendo mucho frío, ¿ah? El serenense y el coquimbano se queja. Es una buena pregunta esa, entonces, para hacerle mañana a las autoridades cuando hagan la conferencia de prensa, porque estos Twitter, estos trascendidos de que venía la hibernación, de que ándate a comprar, de que se va a llenar de militares, han estado surgiendo durante todo el fin de semana. Exacto. Sí, ahora, bueno, uno siempre tiene que confiar en los canales de información. Ya desde el comienzo, cuando se hablaba de la cuarentena total en Santiago, cuando a uno le sonaba muy lejano, también habían ciertas cuentas que decían eso, ya se había comentado eso. Usted siempre, todas las normativas sanitarias, sobre todo y de contingencia, siempre, si van a ser por redes sociales, tiene que fijarse que sea la cuenta verificada del gobierno, que tenga el loguito azul al lado, que no sea una cuenta parodia, porque en estos días cualquiera... Por la razón que sea, por maldad o por dárselas de divertido, puede publicar lo que sea. Habíamos comentado también que los miércoles era el día en que se actualizaban las cuarentenas. Bueno, algo que parecía un poco ya de perogrullo, que así fue, que se mantuvo por lo menos en el Gran Santiago, ya en todas las comunas que estaban con las cuarentenas. Y además se sumaron 5 nuevas comunas, y que son tres regiones del país. Rápidamente las comentamos, se trata de las comunas de San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso, Rancagua y Machalí en la de O'Higgins, y la zona urbana de Curicó en la región del Maule. Okay. Ah, y cuando dice zona urbana de Curicó es porque solo la ciudad, pero en cambio San Felipe y, ¿cómo se llama? ¿Cuál dijiste al principio? Esos Los son Andes. Toda la región. Toda pero la región. Los Andes, ¿cómo van a no, la región, revisar la una, gente del una campo? Provincia. Sí, por eso. ¿No será solo la ciudad de Los Andes o es toda la región? No, la comunicación región, por lo menos porque es la quinta gobierno, región. No bueno, todas las comunas toda en tres regiones que la son comuna. Las que te comenté. Ya, no se entiende nada. Ya, es que, claro, qué difícil todo esto. Bueno, muy bien. Sí, yo ahí por lo menos como se traza, por lo menos, es lo mismo cuando está una parte norte y sur de la región metropolitana, que es como, no sé, como de aquí uno no se pasa el virus, no sé. Aquí tampoco sé cómo por lo menos desde el punto de vista sanitario, cuál es el criterio. Pero por lo menos esto es lo que se comenta, lo que se informa. Yo me quedé sin trazabilidad hace años, te digo. Mi duda me cambiaron la metodología y me quedé sin trazabilidad, pero... Más allá de la lógica, es que en un sector rural, donde la gente va a un potrero gigante a plantar o a cortar, ¿cómo no van a dejar salir de las casas a la gente? ¿Qué? Bueno, eso es lo que no entiendo. Marcelo, sí, son esas preguntas que tú me haces que yo la verdad no me puedo hacer cargo. Te doy el teléfono de la gente de allá, porque tú llames, Marcelo. De la autoridad. Ya. Muchachos, y para cerrar ya este segmento de cuarentena y contingencias... Yeah. Algo que ya se estaba comentando, que ya se resolvió por lo menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó las modificaciones que había puesto el Senado, todo esto para las sanciones que se aumentan y se endurecen para quienes incumplan las medidas sanitarias. Parece que esta es la única alternativa para aquellos que no necesitan salir de sus casas, no rompan la cuarentena. Bueno, fue aprobado por amplia mayoría y ya quedó listo para ser ley de la República. Yeah, ok, perfecto. Y entiendo de que tampoco se va a llamar o acceder o a hacer una petición al Tribunal Constitucional por el tema de los no cortes de servicios básicos, así que eso también estaría pasando. Sí, hasta ahora. No le recuerde hasta. Al que se le haya olvidado. porque hay un plazo, todavía hay un plazo donde ellos pueden manifestar esta inquietud que todavía no se cumple. Entonces, mientras eso sí, no pase, eso entendamos que no va a suceder. Así que la gente que sea consciente aquí. Sí. El gobierno no lo va a hacer, pero lo podría hacer algún partido, algún particular, tal vez. Exactamente, es que uno piensa que solamente los parlamentarios, incluso un particular, ahora que la acogida que pueda tener desde el tribunal es distinto, pero que lo pueden realizar, lo pueden realizar. Y ojo, que de verdad que por lo menos ya se ve un poco más de contingencia en la calle con lo que ha dispuesto el Ministerio del Interior para hacer estas fiscalizaciones. La gente que se arriesgue a salir sin el permiso correspondiente, el salvoconducto, arriesga hasta 3 años de cárcel y multas que podrían ir hasta los 10 millones de pesos. Así que ojo ahí. Ok, vamos a una canción. No entendí nada, pero bueno, será como tú dices, ¿eh? Ah, The Killers, ¿eh? Ad hoc. Mira. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. For the answer, are we human or are we Bueno, ahí está una de las mejores canciones de todos los tiempos, una letra realmente inconfundible. Soy humano, soy bailarín. Mira, ¿a quién le importa? Bueno, bueno, así nomás. Miguel Iván, ¿qué más nos cuentas? Ya, en materia de educación, muchachos, hace un par de capítulos de este mismo programa yo les comentaba lo que estaba pasando respecto a las contingencias que habían de resolverse rápidamente con el coronavirus sobre educación, si se cerraba el año escolar, qué iba a pasar con la PSU, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día por lo menos ya de a poco se van zanjando estas problemáticas que yo sé que tienen estresado a muchos estudiantes en sus casas, porque la Agencia de Calidad de la Educación decidió suspender la prueba SIMSE que estaba agendada para fines de este año. Así por lo menos ya fue confirmado también desde el Ministerio. Aguilar. Claro, por lo menos fue alguna cosa que fue valorada desde el Colegio de Profesores respecto de lo que hace el Mineduc. No estaban las condiciones, obviamente no se van a terminar de dar por lo menos las materias como corresponde a un año curricular normal. Y ahora hay varias cosas que también deberían resolverse luego. Bueno, comentamos el tema de la PSU. Hay varias opciones para que eso sea así, más que porque de alguna forma tienen que ingresar estudiantes al mundo universitario desde el próximo año. En algún momento se va a tener que acabar la pandemia. Y una de ellas es que se elimine la PSU y se establezca un criterio de ingreso. Tal vez como lo han hecho las universidades de Estados Unidos, imagino otros países, que por una concentración de notas, con una postulación aleatoria. No, y eso es lo que hay que definir. Ojo, Miguel, que en Estados Unidos se da una prueba para entrar a la universidad. El criterio de ingreso, la prueba es un criterio de ingreso. Siempre hay una selección, hay más gente que quiere entrar que la que cabe dentro de la universidad. Así que sea uno más o otra, va a tener que tomar alguna decisión la universidad es para seleccionar. Sí, claro. Bueno, hay que ver la modalidad, por lo menos quedan un par de meses para zanjar eso. De igual manera, hay otra idea que también, pucha, como para todas las cosas, hay gente que está a favor y gente que está en contra, que es que se fusionen estos dos años, que el año académico 2021 se conmute con el año 2020. Es decir, que el que pasó primero medio, que el próximo año va a tener que ser un híbrido entre primero y segundo medio. Ahí hay que ajustar, obviamente, la malla curricular para que las materias se acoplen y que el fondo pueda... No sabemos medir contagiados, vamos a sacar los cálculos de notas a los cabros, ¿no? Sí, pero... Ustedes entiendan que aquí el promedio es 8,2. No, lo que... No, por supuesto. No, Miguel, si no es esa aquí. Idea que acabas de postular, que seguro que es tuya, es muy mala. Oye, te digo una cosa, Miguel Iván. Les agrada, maten al mensajero. No maten al mensajero. Sí, pues no. Oye, yo creo que se elimina la evaluación docente de 2020. Oye, ojo que el problema más grave aquí no es para los que están en cuarto medio. Cuarto medio hace rato ya que es una especie de recapitulación de todo el contenido. El segundo semestre casi se dedican solo a estudiar para la prueba. Aquí donde están perdiendo mucha materia son los de tercero medio. Ese curso el que está más perjudicado por esta situación. Y esos son los que se verían más afectados con la prueba a finales del próximo año. Yo creo que a los que están en cuarto medio deberían hacerles la prueba igual, si hasta tercero medio les pasaron prácticamente todo lo que les van a preguntar. Fíjate que voy a llamar a mi hija para que te responda esta. A ver qué opina de eso. ¿Está en tercero? ¿Qué opina? Está en cuarto ahora. Y no tiene idea cuáles son los contenidos que dan. Aquí la prueba es en diciembre, en noviembre, o en enero, o tal vez en marzo. La raja. Claro, bueno, así como debería ser en enero. Por lo menos el mismo ministro Figueroa de Educación. ¡Te odio, coronavirus! Esa información en educación. Pasar a otro tema radicalmente opuesto. No sé si vamos con una canción entre medio o nos mandamos, ¿no? A otra canción. Sí, claro, para cambiar de tema hay que marcar. Vamos. Lobito, canción ahora. ¿Qué es esto? Ay, George. Jorge Miguel. Somewhere Yes, I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Bueno, fake, Miguel Iván. Ya, quedan unos minutos. Yo le decía que era algo totalmente opuesto, porque cuando los ojos del mundo están obviamente puestos en el coronavirus, en el avance o retroceso ya para algunos países de la pandemia, hay algunos que se están agarrando literalmente a combos y están pasando bien, bien piolitas, y que son los chinos y los indios. Que no sé si han estado ahí como atentos. El Himalaya. Claro, mira, básicamente. Ellos tienen una frontera común de 3.500 kilómetros que nunca fue delimitada. Nunca fue ni por un tratado, ni por un contrato. Todo fue como a lo amigo, mira, nos vamos a quedar acá. Y los soldados que están resguardando ese lugar, de a poquito, no se sabe por qué, han empezado como a pasarse para el otro lado. Y han habido enfrentamientos que por lo menos en la jornada de hoy dejaron a 20 soldados muertos. Estos son soldados indios, por lo menos China todavía no hace un reporte oficial de sus caídos. Por lo menos las cancillerías dicen, mira, nosotros no queremos llegar a una guerra ni que esto vaya creciendo, pero ya de a poquito por lo menos organizaciones internacionales están mirando como ojo aquí de lo que pueda ¿Murieron pasar. ¿Murieron soldados indios o no? Sí, murieron 20, por lo menos en la jornada de hoy. Y ojo, que esto viene desde el comienzo de mayo, por eso uno dice como, bueno, como hemos estado todo pendiente del coronavirus, ha pasado un poco, perdona la palabra vulgar que usé, como pasando piolita, en los enfrentamientos, porque ellos no pueden estar armados en ese lugar. Y estos 20 muertos que hubo fue porque se enfrentaron a combo limpio y a palos con clavos. Hay reportes de agencias internacionales que dicen que fue una pelea que duró como 5 horas. Entonces ahí cuando ya estaban cayendo los soldados indios, mandaron refuerzos y ahí fue como ya, ojo, aquí esto no puede crecer más. Pero como todavía no hay una respuesta oficial, por lo menos del gobierno chino, que diga cuántos de sus soldados fallecieron, ni si se justifica, porque se acusan de ambos lados, como no, tú te pasaste de mi lado, no, tú te pasaste del mío. Pero como no hay un tratado oficial firmado, dicen que esto podría decantar en palabras mayores, yo no sé si una guerra, pero sí que un conflicto que no pueda resolverse diplomáticamente, al menos a priori. Fíjate que lo único que nos faltaría, bomba atómica. Oye, ahora increíble. En el planeta. Y son potencias nucleares, pues eso es el lo peor de todo. Sí, pues. ¿Qué es lo que uno dice? Oye, y en Francia, a todo esto, una comisión investigadora independiente indicó que, según cifras preliminares, 3.000 niños fueron abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica en Francia desde el año 1950. Ese es el primer detalle. Ahí esto recién ahora resurge. Y hay 1.500 clérigos y otros funcionarios de la iglesia que perpetraron estos abusos en las últimas décadas. Se hizo esta comisión en un estudio inicial de los archivos diocesanos y de las congregaciones religiosas en Francia. Es primera vez que se hace por país. Antes se hacía por lo que tenía que ver con una diócesis, ¿no? Por ejemplo, en Boston o en otras se hizo este tipo de cosas, también en Dublín, y se llegó una cantidad increíble de casos, pero esto es en toda la historia de Francia, son datos comprobados. Pueden haber más casos, pero estos son los comprobados. 3.000 niños que fueron abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica en Francia. Esto acaba de salir hoy día. Desde igual, mira, a propósito de viejos temas, ¿ah? De último minuto, wow. Ya para que el planeta definitivamente se hunda en el cerremos lo más profundo. Chao. Que entre en hibernación el planeta. Sí, gracias, Miguel. Chao, Miguel. Que estén bien. Muchas gracias, Torito. Mira, te agradezco.

Pucha. Y mis amigas queridas me regalaron unas pulseritas que me las mandaron. Una me la dejó en el buzón de la casa y la otra me la mandó en la mañana muy temprano también, así vía alguien que la dejó también en la puerta. Muy amorosa. Y una pregunta, si quiere la contesta, si no, no. Jaime, pero dale. Cuando dices tus amiguitas, ¿querías son amigas del mundo del teatro o tienes amigas como de la niñez, del colegio? ¿Dónde están? No, tengo dos amigas. Tengo mis amistades, tengo dos grandes amigas, o sea, tengo muchas amigas. Tengo amigos de mis compañeros de la universidad, todos buena onda, me escribieron, muy amorosos, muy temprano. Tengo una gran amiga que vive en España, que me mandó un video muy temprano, que vive en Barcelona. Tengo otra amiga que vive en Concón, que son las compañeras del colegio. Tengo otros compañeros que son del colegio. Y mis amigas como de mi cotidianidad son la Kika Neumann y la Aranza Sujankovic, que son las que veo siempre, bueno, veía. Y ellas son las que me mandaron. Es que es bonito porque ese simbolo son unas pulseras muy lindas, pero además también ellas dos también se compraron. Entonces, ahora las tres tenemos iguales. ¡Ay! ¡Chuta! ¡Perfecto! Ya. Yeah. Ya, y una es lo mismo que hicimos nosotros el año pasado con Marcelo, ¿eh? Lo hicimos con Marcelo el año pasado. Sí. Pero... Oye, no tenemos la misma. ¿Y tiene una torta rica? ¿Te pediste una torta buena, la que más te gusta? Dieguito, sí, me trajo una torta muy rica. Y tengo unos amigos también que me van a mandar una torta mañana de Miloja muy buena también. Así que no. ¿Esa es la que más te gusta? No, es que la gente el gusto de las tortas es muy variado. Yo soy de manjar. A mí la torta, como si. A mí, todo lo que es como el maracuyá, todo lo que es mango y maracuyá en los postres, yo no. Yo paso. No, ya. Perfecto. Eso no. Manjar, no. A la clásica. Queda la torta. La torta de a mí me gusta manjar. Manjar y chocolate, como un clásico, como chanchito, como cálido. Y la torta helada buena también me gusta harto. ¿Merengue? Oye, merengue, pero sí, merengue, sí. Pero prefiero, como me voy más por el manjar. Pero esto que es, Marcelo, es como la hora del pastelero. No, lo que pasa es que a través del cumpleaños de la Javi, la gente toda se relaciona con sus propios cumpleaños, sus propias ganas de que llegue el cumpleaños y lo celebren y todo eso, estoy pensando nada más. Ah, eso. Es que pero no solo me dio hambre de este hablar de pastelería. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Te escucho? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué cosa? No podría. No, tú estás de cumpleaños, tú eres la que manda. Yo aquí soy... No, nada, o sea, no, pero para ser déjame. Honesta, lo más lindo de este cumpleaños es que le tenía como 10. Entonces, todo lo que ha pasado ha sido súper bonito. Eso me pasó, la verdad. Muy, ¿me cachan? Muy bueno, felices 35, perfecto. Entonces... Claro, no, porque de verdad, porque uno en pandemia, con todo lo que está pasando, uno dice, o sea, más que uno no está pensando como en el cumpleaños de uno, menos en celebrar, nada. Entonces todo lo que llega es como un lindo regalo. Entonces yo siento que a pesar de las circunstancias y todo, uno como que hay, se demuestra el cariño, la gente te quiere, te escribe, buena onda. Me parece un muy lindo regalito, la verdad que sí. Bueno, en cualquier momento debería llegar nuestro regalo. Sí, lo esperé todo el día porque para contarlo ahora de qué es lo que se trataba, pero bueno. Oye, pero para mandamos partir... un delivery, un señor de delivery. Solo no, pero para iniciar nuestro regalo, esta siguiente canción fue elegida especialmente con para pinzas. Ti, Javi. Con pinzas, para ti. Ah, pero no he alcanzado a contar nada de lo que tengo que contar. Bueno, pero denle. Muchas gracias. Esta canción es para ti. Walking on Sunshine. Mira. Bueno, bien, bien. Tienes que bailar. Estoy ahí. empeño está en este, le pone empeño. Oye, ¿eh? Todo, lo da todo, lo da todo, todo. Todo. Oh, yeah. Ya, dale con la noticia. Oye, vamos con la noticia. Escúcheme, estuve pensando. Es muy feo cuando, como que suena feo cuando dice, esta ya la vimos. Entonces pensaba que hiciéramos una palabra clave. Si ustedes ya vieron la noticia en la mañana, me dicen, oh, que hace calor, por ejemplo, algo así. Ah, y yo ya lo entiendo. Sin que tengamos que decir nosotros mismos como, eso ya lo vimos. Que se produce ya, una situación incómoda. Entonces, cuando hace frío podría ser, oh, que hace frío, porque para que sea, va acorde con la temperatura actual. ¿Ok? Pero tiene que ser algo que tú entiendas de que, porque si le decimos hace frío, puede ser que estemos diciendo que efectivamente tenemos frío y tú vas a creer que estamos dando el código. Y, bueno, no, pero es que ahí voy a cambiar la noticia. La otra es por pesar. Risa nerviosa. Si te digo, me pica el ala. Pero mira, es que no, es el código. Yo creo que ¿no? tiene que ser sutil. Entonces, si hace frío, ahora, ¿qué va a pasar? Que si tienes mucho frío, yo voy a estar cambiando la noticia constantemente, pero da lo mismo. Es menos terrible. Que me pica el ala, es como. O a lo mejor tú podías preguntar, ¿tienen frío? Como, y nosotros me pica un coco, lo encuentro súper ordinario. Es un comentario que está ahí. Sí, además, vano. Y llama la atención, en realidad. Ya, vamos, dale nomás. Entonces. Hablaron de Psicosis. Psicosis cumple 60 años justamente hoy. El estreno de la película Psicosis de Alfred Hitchcock hoy está de cumpleaños. ¿Tiene frío? No hace nada de frío, nada de frío. Tengo calor. Listo, lo cambiamos. Ya, oye, ¿pero por qué? ¿Cuándo lo hablaron? No. ¿En qué minuto? ¿Cuando partimos el programa? No, pues al revés, no hace nada. No tenemos frío, hace calor, quiere decir que estáis bien, estáis en terreno seguro. Está bien, po. Vamos a hacer un curso después de cómo enviar los códigos. Cuando estemos seguros de algo, no decimos nada. Digamos, eso es. Claro, usted me sigue, dice, oh, qué interesante. Bueno, ¿cuál es para ustedes la escena emblemática de Psicosis? Un cuchillo. Muy bien, cortina. La ducha. Yeah. Oye, 7 días de rodaje para esa pura escena, 70 posiciones distintas de la cámara. Hitchcock así como ya obsesionado con la escena. Para una escena que dura 45 segundos. Sí, de la cámara. Este thriller que además se convirtió, Tarantino es un gran, bueno, hay muchos directores que son super fans de muchas secuencias y planos y todo que hacía Hitchcock. La protagonista, Janet Leigh, dice que en el 2004, ella se falleció en el 2004, y en el año, no me acuerdo, un año, pero hizo una entrevista en 1984 a la publicación Woman's World, y ahí contó que ella quedó traumada con el tema de la ducha, porque en toda la vida, hasta que se murió, le enviaron anónimos y cartas diciendo que él lo iban a reproducir. Ustedes saben que fue un impacto brutal Psicosis cuando salió el claro. Sí, la gente como que. Sí, porque la protagonista moría al minuto 10. Y era como, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Oye, y al punto bueno, que se hizo una serie de televisión hasta hace poquito. Ha habido montones, una reedición, un remake. Ha habido mucho con Psicosis. Sí. Y hay muchos psicóticos. Bueno, ella claro, mucho. Además, Janet Leigh dijo que no dejó de recibir amenazantes cartas que prometían hacer realidad la escena de la ducha durante toda su vida. Y contó en esta entrevista, 1984, que ahora salió a la luz, bueno, nuevamente por este como aniversario, decía, dejé de ducharme y ya solo me baño. Cuando estoy en un lugar donde solo me puedo duchar, me aseguro de que las puertas y ventanas de la casa están totalmente cerradas. También dejo la puerta del baño y la cortina abierta. Siempre estoy mirando hasta la puerta, observando, sin importar dónde esté la ducha. Odiaba ducharse, le gustaba solo tomar baño a propósito de la película. Oye, pero qué mal, qué terrible. Dice, he recibido muchas mujer. Atroz, donde me decían que iban a hacer lo mismo que Norman Bates le hizo a Marion Crane. Ahora no me llegan tantas como al principio, pero. ¿Ya? ¿Pero? Y tuvo que intervenir. Afortunadamente nunca sucedió nada. Qué heavy, ¿no? Oye, pero yo no sé si hay tantas películas que tienen escenas así como icónicas y cada persona queda traumada por esa. Imagínate, yo soy tu padre. Cada vez que se encuentra con una persona, ¿le pasa a Luke Skywalker? Sí, pero. ¿Ah? terrible. Las frases, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Llamo de la compañía telefónica. Buenas tardes. Estamos, señora Javiera Contador. ¿Sí? ¿Está de cumpleaños? Contador. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Cortado. Sí. Cortado, cumpleañera. ¿Aló? Oh, vamos a una canción para que llame de nuevo. Vamos a una canción para que llame de nuevo. Sí, puede ser eso. Pucha, ya. Puede ser eso. Lárgate una, sí, del cumpleaños. Qué lástima. Lobito. Otra, de nuevo. ¡Ay, mira! Ah. Los Midnight Oil. ¡Oh! Listo, ahí vamos. Dale, dale, dale, guata. Dale, dale, vamos, dale, dale, dale. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has stopped to say fair's fair, to pay the feliz. Oye, no, les quería contar el curado en el cumpleaños. Del Miren, hay un huevo gigante que nadie ha sabido que es como una piedra fosilizada, ¿no? Una de estas cosas, elementos que encontraron de un dinosaurio, nunca se supo lo que era, lo encontraron en la Antártica. Y es un objeto que por cerca de 8 años le pusieron The Thing, por la película de John Carpenter, hablando de películas, ¿se acuerdan de La Cosa? Sí, La Cosa. Sí, terrible. Ay, me da mucho susto. Ahí te dio susto, que el otro día hablamos de... A mí esa película me dio susto, porque más que en la nieve, como lejos, sí, La Cosa. Bueno, a propósito de eso, este elemento, que es un elemento como fosilizado, digamos una piedra, como de 30 centímetros, empezaron a ver, cacharon que era fosilizado, tiene como la forma de una pelota desinflada, ¿cachai? Tiene una cosa que uno ve que como que fue como medio curvo, redondito, pero está como medio aplastado. Y se le desinfló el huevo. Digamos, exactamente, y siempre pensaron que, bueno, le hicieron mucho estudio y siempre pensaron que era hasta un estómago de dinosaurio porque es grande, tiene como 30 centímetros. Y resulta que la destacada revista Nature determinó que el inusual cuerpo se trataría nada más y nada menos que el mayor huevo de la era de los dinosaurios del que se tenga registro y el segundo más grande en la historia. Esto sería después del huevo ave elefante, que es una ave extinta similar a una avestruz, que habitó Madagascar hasta el siglo XVIII. Oye, pero pueden hacer como en Jurassic Park, ponerlo dentro de una especie de incubadora y que salga un bueno, mira, no lo sé. La forma que tiene ahora es como un guante de béisbol un poco, ¿no? Como así como que tiene una, dice, a través de una microscopía electrónica de barrido espectroscopía de rayos y difracción espectrometría y tomografía. Espectropatronus. Todo eso fueron partes del análisis que permitió al equipo científico concluir que se trataría además de un particular huevo de cáscara blanda, parecido a los que colocan lepidosaurios como lagartos, serpientes y tuátaras en la actualidad. ¿Tuátaras? Tuátaras. Cuando tú... Es como cáspitas, ¿no? ¡Tuátaras! Atrapé un tuátara. Oye, se hicieron harto estudios a raíz de este huevo que pesa como 6... Porque lo loco es que es un huevo de cáscara blanda, eso no lo habían como pensado, ahora lo descubrieron. Y se tenía considerado que un huevo de cáscara blanda lo más grande que podía ser era como uno de 700 gramos. Bueno, este pesa 6,5 kilos. Oh. A cresta. Entonces le hicieron un estudio para cachar de qué porte sería la mamá. El huevo pesado. ¿Y de qué porte sería? ¿Sí? Arrojó un amplio rango que va desde los 7 hasta los 17 metros. ¡A cresta! ¡A cresta! ¿Qué cachai? Oye, pero... 7 a 17 metros. Y fíjate que mira, con lo grande que era esta mamá, desapareció del planeta. ¿Qué nos queda a nosotros que somos unos míseros? Estamos desapareciendo. Es lo que viene de la extinción. ¿Qué nos queda? El estudio además reveló que se trataría la especie de un reptil marino. Muy probable, muy parecido a un mosasaurio. Si es que no es exactamente un mosasaurio. Como Aníbal Mosa. ¿Viste? Una especie que vivió hace más de 66 millones de años en Europa Occidental, Norteamérica, Sudamérica y Antártica. Los mosasaurios son lagartijas gigantes adaptadas al agua, directamente emparentadas con lagartos monitores de lengua bífida como el dragón de Komodo y serpientes. Oye, este huevo lo encontraron en el 2011, no hace mucho. Ya. ¿Ustedes tuvieron época de la vida en que el mundo de los dinosaurios le haya parecido atractivo? Porque hay una generación posterior de los hijos nuestros que sí tuvieron un momento Jurassic como Park, dinosaurístico. Pero cuando nosotros te traigo al Teo, es una cosa impactante. El Teo cacha todo. Ah, sí, es fanático. Pero los distingue además. Si se le pregunto por un mosasaurio, capaz que sepa. Ah, llámalo. No, si sí, está jugando, está loco, no me va a picar ahora. Lo tengo que entrenar un poco. Mañana. No tiene influencia en su hijo. No, ninguna. Bienvenido a nuestro mundo. Pero el Teo Montetú y sus compañeritos de curso, que tienen todos 4 o 5 años, y los de la Mila también, que tienen como 6 o 7, son todos fanáticos, así, pero una obsesión con los dinosaurios. Sí, El Teo, sí. Es loco eso, como que les llama la atención. Hay una onda. Bueno, probablemente que las películas, y ahora que son las películas son mucho más creíbles. Nosotros cuando veíamos, ¿te acuerdas, Marco? Las películas de dinosaurios eran unos penca, bichos de plastis. Muy pencas. Había que tener mucha imaginación. Los hijos de ustedes son muy grandes, pero si alguien tiene hijos chicos que le gustan los dinosaurios, el Dinotren es para mí la mejor. De verdad, son unos monitos que habla un paleontólogo al final, pero se llama el Dinotren. El Dinotren era vez un dinosaurio. Y es un hijo que es adoptado, digamos, nació un huevo. La mamá, no me acuerdo la raza, pero ella es un pterodáctilo y el hijo no. No, es como más bien, y se adoptado. Dedican entonces a buscar el mundo. No, porque ¿cuál es su hijo? Ya dice, tú, yo te crié, tú eres mi huevito, pero vamos a descubrir quiénes son tus parientes cercanos. Y se dedican a recorrer por todas las épocas y todo, se toman un tren y se van a las distintas etapas. ¿Dónde la dan? Está en YouTube, si no encuentran los capítulos. No, pero los capítulos están en YouTube. En la época de los dinosaurios habían trenes. Es que tenéis que verla para que es un, hay cierta licencia chico, artística. Tuve una hora explicándole que Jurassic Park no era real y que no podía ir a ver al zoológico de dinosaurios. Y me quedaba mirando como diciendo, hasta que es ingenuo mi papá. Bro. Qué terrible. No, el Teo, como vio mucho Dinotren, donde aprende mucho, ahora ve, le mostramos Jurassic Park, las primeras, la 1, la 2, la 3, y el Teo decía, no deberían tener miedo porque ese es herbívoro. Así como cachando todo. así que, muy bien. Solo si fueras un lechuga, Javi, tendrías miedo. Un abrazo de feliz cumpleaños a la distancia. Pásalo muy bien, por favor. Gracias. Nada de abrazos, si se pueden mandar cositas. Así que aquí espero, ¿eh? Mi regalito. Vamos a estar. Javi, ni sueñes que cuando volvamos a estar en persona no va a haber abrazo. Va a haber abrazo sí o sí. No. Aunque sea de espalda. Bueno. ¿Qué te parece? Ya, chiquillos, besos. Muchas gracias por tus saludos. Besos. Oye, por favor, gracias a ti por cumplir años. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Sí, te estaba contando que ahora con tu tarjeta de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI, pesos Oman Sky y millas a Advantage. ¿Qué mejor? PCI, seamos diferentes. ¿Estás buscando el panorama perfecto para tus hijos en cuarentena? Cantando Aprendo y el baile sensacional llega a tu casa a través de Zoom. No te pierdas este show online junto a Lulu, Bulu Blue y Maxi este domingo 21 de junio a las 11 de la mañana, totalmente en vivo, presentado por The Cow Company. Entradas en www.cow.cl, cow.cl. ¡Marcelo! Sí, vamos a hablar de cine, ¿eh? Después. Espérate, con especial tienes que decir, si aquí continúa, con especial. Especial en la cariño. Página, no, con especial baño de Easy. Encuentra lo mejor en muebles de baño, iluminación, grifería, sanitarios y mucho más. 40% de descuento en todas las cortinas de baño, marca Cotidiana. Easy, renueva el amor por tu hogar, Marcelo. Ahora sí. Mira, me había perdido eso. Listo, ya volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde, 1 minuto. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Muchos pequeños y medianos empresarios están pasando por momentos difíciles. Por eso hoy les damos la vitrina que necesitan. Presentamos la comunidad de Mundo H, un nuevo canal digital para promocionar tus productos y servicios, siendo parte de una de las comunidades digitales más grandes del país. Encuentra toda la info en www.mundoh.cl. Una presentación de H, Asociación Chilena de Seguridad y Oasis. Tampoco fue tan larga la pausa. ¿Verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Ya, ya, estamos listos. Qué bajito se escucha. ¿Cómo estás, pequeño gigante del séptimo arte? Estimados, ¿cómo les va? Bien, tú sabes que con Marco queremos agradecerte porque ya lo comentamos a la pasada el otro día, pero ambos vimos Cinco Sangres y yo por lo menos quedé alucinando, no solo con la forma en que Spike Lee, que se le da ritmo y todo a la película, sino con la actuación de Delroy Lindo, así se llama, ¿no, Marco? Así se llama. Me encantó la película a mí también. Yo creo que ese gallo va para el Oscar, pero de sí o sí, ¿o no? O sea, totalmente. Yo creo que, bueno, Lindo es un actor que ha aparecido en muchísimas películas. Es una especie de contemporáneo de Samuel Jackson, pero que nunca tuvo el mismo perfil. No lo agarró. Oye, Tarantino, claro. Digamos, y lo volvió famoso. Y tú sabes que en algún momento Spike Lee pensó en Samuel L. Jackson para ese rol. Mira, ¿ah, sí? Decían que sí, claro. Sí, lo leí. Sí, sí. Pero Jackson en general no se quema tanto y en esta pasada yo creo que el personaje necesitaba más locura sí, que caricatura. Bien piteado. Ahora, el Delroy Lindo que aparece en una serie que a mí me gusta mucho que se llama The Good Fight, que es como un estudio de abogados donde hay mucha gente de color. Es un tipo que uno lo ha visto en muchas películas y es como un tipo brillante, pero que estuvo opacado no solamente por eso, Denzel Washington y la otra estrella como del firmamento negro no pudo brillar con, pero es un tipo notable. No, extraordinario. Yo recomiendo mucho que se vea, está ahí en Netflix para el que quiera ver. Vamos entonces con ¿qué nos trae hoy día Cristian? A ver, miren, si ustedes se ponen a mirar en Netflix qué nuevas series aparecieron, se encontrarán con que hay una que se llama Snowpiercer. Ah, y, yo vi un poco. Bueno, Snowpiercer en realidad originalmente es una película. Chepo, y, claro. Y es una película que está dirigida por Bong Joon-ho, y para los que no conocen la película y se han conectado de alguna manera con la serie, les quería hacer un poco de luz sobre la película que estos días está en Amazon Prime. Ahí uno la puede rastrear. Yeah. La película es mejor que la serie. Es harto mejor. Por eso mismo sí. La quería recomendar. Haciéndola corta, las dos productos tratan acerca de un mundo del futuro. Tratan acerca de una nueva glaciación. Una suerte de mundo post-pandemia también, una cosa así. Y lo único que ha quedado funcionando en el planeta es un tren que va dando vueltas alrededor del globo y que originalmente había sido ideado como una especie de entretención, para millonarios. No sé, para millonarios que tenían, claro, que gente que tenía dinero como para darse una vuelta al mundo en tren. Ahora, lo que pasa es que este tren al final es ocupado desde los vagones de adelante hacia los de atrás por distintas clases sociales. Y bueno, Bong Joon-ho lo utiliza como una especie de metáfora de... como una especie de metáfora social. Claro. Del mundo actual. Sí, y aparece... Hay una cosa interesante que uno de los actores es el niñito, o sea, ya no niñito porque está mayor, de Billy Elliot, que es un súper buen actor. Él es uno de los principales y el otro principal en la película es Chris Evans, el Capitán América. En un papel claro. Que es harto mejor que en la serie de Marvel, digamos. Ya. Así está, que, bueno. No, está buena, la película es súper buena. Está buena la película, está bien loca. Y de hecho comete un error que la serie no comete. O sea, perdón, no comete el error que comete la serie. Que en el fondo, al tratar de estirar esta historia, tienen que dividirla en muchos capítulos y la cosa empieza a guatear. O sea, la serie guatea cuando en circunstancias de que la película se las arregla bastante bien como para contar una historia sci-fi estilo Children of Men, estilo Blade Runner 2049, estilo futurismo medio atroz en 2 horas y está todo bueno. Así que excelente. Piercer en Amazon Prime. En Amazon Prime, perfecto. Ahora hay más películas de este director que ganó el Oscar con Parasite que están en también repartidas, ¿no? Hay algunas que están en el catálogo de Netflix y otras que están en Amazon Prime, ¿ya? Claro, Okia, esta película de esta mascota extrañísima. Con un hipopótamo chancho, una cosa así. Es una cosa así, claro, y que debutó en Cannes, eso está en Netflix, por un lado. Y The Host estaba también en Netflix, que es una película acerca de un bicho extraño que aparece un día en un río en Corea. Están todas protagonizadas por el mismo sujeto de Parasite, el tipo que hace el papel de padre, grande. De Parasite, claro. Notable, a mí me gusta mucho The Host, el huésped, claro, es muy bueno. Para seguir entonces a este director y lo que venga a futuro, también entonces estaremos atentos. Pero Marcelo, por supuesto que sí. Por supuesto. Que sí. Vamos a estar contigo en las buenas y en las malas, Marcelo. Vamos a una canción y nos sigue dando otros datitos de cine por estos días de pandemia. Ya volvemos ¿a qué canción es? Esta, mira. A ver. ¿Te gusta? ¿Jorgito? Sí. Dale, Jorgito. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take Julián. Seguimos hablando de, cine. Cuéntanos. Mire, sigamos. Entre las muchas cosas que aparecen en, en las plataformas, no siempre hay estreno. A veces hay que estar mirando para atrás porque de repente aparecen clásicos modernos. Y en esta pasada me topé con que en HBO Go acaba de subir una película que seguramente ustedes vieron hace mucho tiempo atrás. Corre Lola, corre. Ah, me acuerdo. Sí, hace como 20 años, ¿no? Era una película alemana, ¿no? Más o menos. Claro, es la película que lanzó la carrera de una chica llamada Franca Potente, y era un filme alemán, y el filme tenía una vuelta loca, bien rara. Era, bueno, primero que nada, cumplía con lo que promete el título. La mujer corría toda la película. ¿Pero era como Forrest Gump? Yo no la vi. ¡Corre, Forrest, bueno, corre! ¡Corre, así, Joe, corre! ¿Te acuerdas? Lo que ocurre es que Lola tiene un tiempo limitado para conseguir una cantidad grande de dinero para salvar a su novio. Y la película comienza una y otra vez, como en un videojuego. Porque en algunos casos ella fracasa y luego vuelve a correr y la película se vuelve a volver loca, digamos, de alguna forma. ¿Qué es lo que permite que ella vuelva en el tiempo? Se resetea la historia. La historia está contada así. Se cuenta varias veces. Es un poco lo que le pasa a Tom Cruise en esta película, ¿se acuerdan? Que vive mil veces el... Sí. O el Día de la Marmota. Sí, pero ella no tiene conciencia de eso, ¿o no? No tiene conciencia de eso. Es la misma historia contada por distintos... Entonces no puede aprender de sus veces anteriores. No, para nada, porque en el fondo la historia es la que está contada de esa manera, po. Y bueno, pensando en eso me acordé de las escenas de carrera en las películas. Las películas están, a propósito de lo que ustedes mencionaban, a propósito de Forrest Gump, hay películas que están repletas de carreras. Ya. En general, la gente que corre las películas. Ya. Claro, la gente que corre las películas está dividida en tres. Por un lado están estos sujetos que corren como desaforados y que en realidad uno no sabe para dónde corran, como Forrest Gump, por ejemplo. O que se acuerdan que hay un periodo de la película donde Forrest simplemente se levanta y hace el duelo de la muerte de Jenny y parte corriendo. Sepo, claro, ahí está. Y se va, se va. Se va. Perdona, me aparte de eso, aparte de eso estaba pensando en las carreras de Rocky también. En cada película de Rocky hay una escena donde este hombre entrena y corre. Ya. Yeah. Y corre como loco. Sí. Y sube escala. Y hace cosas así. Exactamente. Y sube la escala y todo eso. Sin embargo, hay otras películas donde en el fondo los tipos corren, pero la carrera está integrada a la película de alguna manera. Y por lo general son persecuciones. Es como esa persecución increíble que hay de los policías Steve Buscemi en Perros de la Calle, por ejemplo. Perfecto. Corre por Sunset Strip. Claro. Exactamente. Y lo que pasa es que cuando ya se suben a un vehículo, como que la forma de correr es distinta, pero estaba pensando en el carro de fuego, que era gente que estaba entrenando para correr, justamente. Y bueno, y esa es la tercera forma de correr. Estos tipos que están metidos adentro de la historia. Una de ellas, obviamente, es Carros de Fuego. Hay otras películas que son sobre Steve Prefontaine, que era un gran corredor, digamos. Pero en HBO Go también hay una que se llama Race, Carrera. ¿Ya? Y es la historia de Jesse Owens. Es la historia de Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín del año 36, cuando Owens le demuestra a Hitler frente a todos los jerarcas nazis que un afroamericano, una supuesta raza inferior para los nazis, puede derrotarlos corriendo, saltando. Los derrotó. Oye, claro, ¿y cómo se llamaba esa película? Que tal vez no es una película muy famosa, pero había una película de una persona que llegaba en la maratón, que me acuerdo solo de la escena final de una mujer o un hombre, no me acuerdo, que llega así como titubeando, corriendo para los lados, como que se va a caer y no se cae, era como un héroe. ¿Se acuerdan de esa escena, no? en la última recta del estadio. Pelotón. Llega de la maratón. No sé. No, era muy bueno. Apocalipsis ahora. Y que está a punto de caer, si se cae y se vuelve a parar. Pero que era una recreación de algo verdadero, de algo real. No lo sé, no me acuerdo, me acordé. Tenemos una imagen. Qué lástima que no la tengan más presente, porque se me ocurren solo cosas porno. Pero me acuerdo de una película de Dustin Hoffman, que era Maratón, el hombre, la Maratón para la Muerte. Maratón de la Muerte. Claro, sí. Claro, bueno. ¿Y ahí corrían mucho? Es que el tipo era, descubría un nazi que estaba oculto y el nazi trata de acallarlo, pero era un tipo que corría maratones. Ya, pero bueno, esa es la película donde un dentista le saca todos los dientes para que... Oh. Claro, sí. Que era Laurence Olivier, era el malo. Ahora, si he de pensar en las carreras más desaforadas que yo ya he visto en la historia del cine, a mí se me ocurren de inmediato dos. Hay una que está en Casino Royale, que es este Casino Royale de la versión reciente. ¿James Bond? Donde James Bond tiene que perseguir así en clave parkour, saltando por todos lados. Al enemigo. Y eso es muy desaforado. La otra es en la segunda parte de las historias de Jason Bourne, donde estos tipos empiezan a saltar por entre medio de las casas. Se arrojan desde una ventana a otra, digamos, y la cámara los va siguiendo. Ah, no, qué bueno. Yo me acuerdo de Contacto en Francia también, que el tipo corría y se subía un auto y perseguía a un tipo en el metro en los años 70. No, la persecución en auto es de las mejores de la historia y una de las primeras, además, yo creo. Sí, sí. Otra gran persecución a propósito de policiales es la de Fuego contra Fuego. Cuando Al Pacino va persiguiendo a la banda de De Niro por las calles de Los Ángeles. Y balean ahí una buena cantidad de sujetos, pero claro, van corriendo, No olvidemos a los Dudes de Hazard, que siempre arrancaban y el auto volaba. Pero es una serie. Ahora está prohibida porque el general Lee es un secesionista esclavista, entonces hasta ahí nomás llegó la serie. La prima Daisy. Pero claro. Oye, antes que se me acabe el tiempo, que puedo, hace un ratito estuve, me topé con el video de una especie como de serie que está haciendo por internet nomás. Josh Gad, este actor que salía en La Bella y la Bestia, que era la voz del monito de nieve en Frozen. Bueno, ese actor, que es un gallo muy joven, se ha dedicado durante esta época de pandemia a reunir a protagonistas de películas. Lo hizo con los Goonies, etcétera. Y acaba de subir hace poquito hizo la reunión de los protagonistas de El Señor de los Anillos. Yo quiero recomendársela, yo soy fanático del libro y después de la película, porque lo juntó a todos, a los 9 que iban en el viaje, es decir, todos los hobbits y Legolas y Aragorn y el mago Gandalf y Ian McKellen. Y además juntó a Andy Serkis, el que hace de Gollum, a Liv Tyler, a todos, están todos, el director. Ahora, está en inglés, no está con subtítulos, en algún momento irá a aparecer con subtítulos, y hay algunos que hablan de verdad muy difícil. Peter Jackson tartamudea mucho, muy difícil de seguir, pero cuentan historias muy entretenidas, muy emocionantes. A los fanáticos les va a encantar, y harto rato, son 50 minutos que están conversando. Así que búsquenlo en YouTube. Sí. Lord of the Rings, Josh Gad. Yo creo que se ha convertido como en un subgénero, fíjate, esto de reunir a los actores ahora por Zoom. El tiempo Zoom de pandemia ha pasado con, como tú decías, con hartos elencos. Hay gente que está ya pidiendo, por ejemplo, yo estaba leyendo hace un rato que por Twitter estaban pidiendo la reunión de las estrellas de The West Wing, esta serie política, por ejemplo. Ahora, además, entre las reuniones que estaban programadas pero que no se va a poder hacer porque estos tipos querían hacerlo en vivo, es la reunión de los integrantes de Friends. Y dijeron en vivo sí o si no, no. O sea, de hecho ya tienen como los contratos firmados y estaba todo planeado originalmente sin coronavirus, digamos, en un mundo sin coronavirus. Estos tipos estaban planeando sacar la hora para el lanzamiento de HBO Max. Pero se cayó todo y claro. no alcanzaron a filmarla a tiempo. Porque bueno, Friends iba a subir y era como una de las grandes atracciones de todos los servicios de streaming de Warner, pero están viendo para cuándo la postergan. Habían hablado así como en noviembre, y a propósito de eso, ayer de hecho me llegó un mail de la distribuidora, de la compañía que distribuye Warner acá, que ya no es Warner Fox, y estaban hablando que Tenet, la película de Christopher Nolan, ya tiene fecha de estreno en Chile. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? ¿A fin de año? Mira, aunque tú no lo creas, estos sujetos están pensando en estrenar aproximadamente el 13 de agosto. Ah, pero están locos de la cabeza. Suerte, bueno. Suerte con eso. Lo que pasa es que Nolan está presionando por todos los medios a Warner, porque parece que su contrato se lo permite, para que estrenen en Estados Unidos el día... Creo que es el 23 de julio. Esa es la fecha original del estreno de Tenet en California y en Nueva York, provisto de que los tipos quieran abrir los cines, pero ahora hay un pequeño problema con Tenet. Se rumorea que dura 200 minutos. Y ese tiempo es de más como va a contagiarse en tu cine. Pero mira, te digo que nosotros en pandemia te hemos visto cosas más largas. Oye, gracias, Cristiana. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Nos vamos corriendo. Que esté bien. Nos vamos corriendo. Sí. Yo también. Bueno, chao, que estés muy bien. Llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video está presentando su nueva serie original, El Presidente, que es el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se lo pueden perder. Velo ahora solo por Amazon Prime Video. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos OpenSky y millas Advantage o American Airlines Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Si quieres quemar calorías de forma entretenida, bueno, The Cow Company presenta Hoy Tengo Ángel, que es una muy entretenida clase de baile online, donde vas a tonificar tu cuerpo y aprenderás a bailar con la mejor música. No te pierdas esta increíble experiencia en vivo este sábado 20 de junio a las 11:30 de la mañana. Las entradas están en www.cow.cl. Ahora nos vamos con una canción. Y viene el país, un país generoso después de la pausa. Ay, con todo lo que ha pasado, quizás que van a decir. ¡Oh, y está genial! ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Ahí viene, ¡qué buena! Ah. Esto es los Clutch. ¡Ay, se quebró! ¡Hasta mañana!